Génesis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Buen día para todos. Cuando uno se para frente a las cosas que no conoce, evidentemente le es muy difícil poderlas querer. Y si uno no conoce, no puede querer y no puede defender lo que no siente y no quiere. Con este principio podríamos analizar la situación que se da cuando el principal empleado público de la Argentina, el presidente de la Nación, en un hecho que supongo yo en la escuela privada donde se educó se lo tienen que haber enseñado, y que no es una falla de memoria, sino que es un grave error por no haberse preocupado nunca por las cosas nacionales, y que seguramente, si le hiciéramos alguna pregunta vinculada a Washington, quizá él sabría mucho más, porque es bilingüe y habla de corrido y muy bien el inglés. Y claro, le faltó a lo mejor aprender nuestra propia historia. Pero aunque sea por curiosidad, cuando se sienta todos los días, alguna vez debe haber dicho, ¿por qué le dirán el sillón de Rivadavia? Y deduzco que en esa inquietud mínima se le habrá ocurrido preguntar cuándo nació y murió Rivadavia. Digo, me imagino, supongo. Pero claro, cuando se toma a Rivadavia como bandera de una política actual, no se olviden ustedes que el primer presidente argentino que vino como gerente de la River Plate, lo pusieron los ingleses. Cuando se tiene el concepto de que Rivadavia fue más de lo que fue, y no se sabe bien a las claras que el primer presidente de la Nación ya trabajaba para el exterior, se le da un rol tan protagónico como el de creer que fue el que repatrió los restos del general San Martín. Claro que hay una pequeña polémica que vamos a imaginar que la formación liberal a uno lo lleve a pensar eso. Vamos a suponer que fuese así. Pero hay algo que las ciencias exactas determinan, que es la matemática. Y si hablamos de la fecha de muerte del primer presidente de la Nación, que fue en 1845, y el paso a la inmortalidad del Libertador, que fue en 1850, Macri acaba de descubrir para la historia que un muerto repatrió a San Martín. Así como se lo cuento. En el homenaje a los granaderos y en un asado, por los 206 años de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuenta el presidente, y pensar que cuando Rivadavia lo repatrió, había nada más que 7 granaderos cuidándolo. Se refería a los restos de San Martín. Y da la fecha de 1880. Al dar la fecha, se tiene que haber imaginado, pensado, que no era Rivadavia el presidente de esa época, que era Avellaneda. Y entonces, esto que parece un simple error de la historia, una simple equivocación, demuestra un perfil, demuestra un ADN del pensamiento del principal empleado público de la Argentina, que es el presidente de la Nación. No tiene importancia para él San Martín. Lo que tiene importancia es que el pensamiento rivadaviano lo trajo San Martín. Y entonces allí hay una tremenda gravedad. Y seguramente si yo hubiera comenzado el programa diciéndole Mr. President, good morning, me hubiese comprendido absolutamente este mensaje, que ni creo que lo escuche, ni que le importe que lo digamos. Pero es así. Es el ADN que constituye el pensamiento de cada uno de nosotros el que nos muestra qué cosas nos importan para saber qué cosas defendemos. No se puede defender lo que no se conoce y no se puede defender lo que no se siente. Y como no lo conoce, porque también él hizo silencio de radio y nunca se preocupó por saber por qué el sable corvo de San Martín le fue a Rosas, porque fue educado en ese pensamiento rivadaviano, debe creer que Rivadavia fue un hacedor importante. Y la verdad que lo que termina de hacer Caputo, de endeudarlo a 100 años, es una copia de Rivadavia. Ustedes dirán, es una pavada. No, es muy importante que una persona, sobre todo ocupando ese cargo, tenga al menos información histórica de la Argentina. No puede cometer esa barbaridad de ni siquiera pensar que Rivadavia estaba muerto hacía 5 años cuando falleció San Martín. De manera que es muy importante saber, para defender una cosa, de qué se trata. Y por eso no queremos que pase desapercibido lo que va a ocurrir hoy y mañana, donde, como Argentina preside el Grupo de los 20, se van a reunir los presidentes de los bancos centrales, los ministros de finanzas y 10 representantes de organismos mundiales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera, con el objetivo de anticipar la agenda de, posteriormente, dentro de 2 meses tratarán los presidentes, con la preocupación puesta en aspectos que hacen directamente al futuro del mundo. Este grupo de los 20 va a tratar el tema del trabajo, el tema de las inversiones para infraestructura por parte de los privados y el tema de las criptomonedas. Y cuando hablan del trabajo, no están hablando de crear nuevos trabajos. No, no. Están hablando de que el mundo de la tecnología va a dejar un tendal de gente sin trabajo y que la reinserción de esa gente se va a hacer cada día más difícil. Lo cierto es que frente a estas cosas que van a ocurrir hoy en la ciudad de Buenos Aires, donde se juntan, para decirlo con elegancia, los dueños de la economía global, porque queda feo decirlo, los chupasangres del mundo, estos dueños de la economía global tratarán de establecer nuevas reglas para que países ricos como el nuestro sigan dependiendo, por esas reglas que ellos establecen, de las monedas que puedan ellos invertir o prestar. Y vale la pena tener conciencia de este momento y de este tiempo y de estas cosas que están ocurriendo. Porque, ¿saben? Cuando a uno le muestran en los diarios del fin de semana las noticias importantes y hablan del mensaje del Papa pidiendo perdón si ofendió a alguien, y cada cual lo acomoda, como hacemos los argentinos, para su gusto y para su manera y para su forma, cuando las noticias que fueron tapas en los diarios fueron, aparte de la carta del Papa, la presencia de la vigilante del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, alabando y haciendo alarde de lo bien que marcha la economía en la Argentina. Yo recuerdo que lo mismo dijeron en el 90, lo del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y una etapa que quizá nos ponga más felices, que es el triunfo del Potro, pero fueron los temas principales. Por allí, alguno con alguna noticia perdida ponía que había habido reuniones en San Luis del peronismo, el congreso del PJ en la provincia, alguna cosa por allí, pero de menor importancia. Y mañana va a entrar en el Pleno de Diputados el tratamiento de la ley del aborto, y entonces nos van a inundar de quienes están a favor y quienes están en contra todo el tiempo, para que nosotros estemos hablando, mientras sesionan aquí los dueños del mundo financiero, de otra cosa. Y ayer, disfrazado de preguntón periodístico, el vocero oficial, Luis Majul, puso al aire en la cornisa una entrevista con Macri, donde le puso todos los centros para que Macri cabeceara. Es decir, preguntas que parecían muy duras, preestablecidas antes, incluso las leyó, demostraban un presidente hábil en las respuestas. Pero al menos este presidente da entrevistas y hace conferencias de prensa, y eso está bien. Ahora, entre tanta cosa que pasó, ni el Congreso de la provincia del PJ se acordó que el 18 Framil y Anglada ganaban una elección y el peronismo era proscrito en el 62, ni se enteraron, ni lo dijeron, ni Macri se enteró quién trajo los restos de San Martín. A ellos les importa el presente y el futuro. A lo mejor la culpa es nuestra, que nos metemos con la historia. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Con motivo de ser la fecha del nacimiento de José, el padre de Jesús, hoy es el día del carpintero y también el Día Internacional del Artesano, vinculado justamente a José. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, importante triunfo de Del Potro. Está sexto en la ubicación mundial y podría llegar, si sigue así, al primer lugar. Vamos a abrir entonces con esa información. Perfecto. Entonces, Miguel, en la gran victoria de Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, allí en Indian Wells, superando nada más ni nada menos que al número uno del mundo, el actual número uno del mundo, que es nada menos que el suizo Roger Federer, que de esta manera le permite al tenista argentino escalar justamente en el ranking. Allí, en un partido muy complicado para nuestro compatriota, terminó ganándolo 6-4, 6-7 y 7-6, se alzó con la victoria en este Master 1000, el segundo de la temporada, y, como bien decíamos recién, va a subir en el ranking, ubicándose prácticamente ya casi asegurado el sexto lugar, en una temporada en la cual viene muy bien aspectado el tenista de Tandil. Ayer jugó un gran partido frente a un adversario muy complicado, el marcador lo indica, pero pudo resolverlo y volvió a ganarle, si bien tiene ventaja en el historial personal, en enfrentamientos personales entre Federer y Del Potro. Del Potro le lleva ventaja, es la cuarta final que le gana a Roger Federer, así que la ventaja es para el argentino, que se alzó con este torneo y bueno, le dio una gran satisfacción al tenis argentino en el día de ayer. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 6 minutos han pasado de las 6 de la mañana, la temperatura 12 grados 8 décimas. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Un día como hoy de 1851 nacía Roque Sáenz Peña, el creador, el ideólogo del voto secreto obligatorio en nuestro país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hace 7 años se iba de este mundo el cantor de Madariaga, el gaucho de Madariaga, fallecía Argentino Luna. Diego. Bueno, como vos dijiste, hoy es el Día del Artesano. El Día Internacional del Artesano honra a los genios creadores que mantuvieron el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo, creando con sus manos productos de gran valor. Todos los 19 de marzo se conmemora el Día del Artesano, también llamado en la religión católica como el Día de San José. José era el esposo de la Virgen María, y su oficio era el de carpintero, y por ello se celebra este día como el Día del Artesano. En cada pueblo o ciudad del mundo podemos encontrar una persona hábil que realiza escultura, tallados en madera, adornos, pinturas y muchas cosas más. Y los artesanos son reconocidos como los genios creadores que mantienen el arte y la cultura tradicional de cada región del mundo viva. Ellos trabajan con sus manos, creando diferentes obras, las cuales son únicas y siempre son distintas entre sí. La creatividad es la capacidad que tenemos todas las personas de crear cosas nuevas y valiosas, y no solo aparece cuando realizamos una obra de artes plásticas, sino que la creatividad interviene cuando escribimos un cuento, realizamos trabajos científicos, construimos algo o resolvemos problemas. Esta se puede estimular y desarrollar ayudando a mejorar nuestra inteligencia. Los artesanos fueron reconocidos en toda la historia como las personas que, utilizando su creatividad y habilidad con las manos, crearon objetos únicos e irrepetibles. Hoy en día, pese a que existen muchas máquinas que realizan los mismos trabajos que los artesanos, estos son reconocidos como creadores de obras de arte. La gente admira los trabajos realizados por ellos, quienes hacen realidad objetos que solo se ven en la imaginación. Muchos artesanos se reúnen para exponer sus obras y poder venderlas, y estas reuniones, que se encuentran en cualquier plaza de barrio o pueblo, son llamadas ferias de artesanías. Los artesanos venden sus obras en las ferias regionales. Las ferias de artesanos son organizadas por los mismos habitantes de cada región para ofrecer a los turistas y al público obras únicas hechas a mano. En ellas podemos encontrar también artesanos de diferentes partes del mundo que viajan mostrando sus trabajos en cada feria donde son invitados. Estas obras generalmente representan las tradiciones y valores de la región en donde proviene el artesano, ya que muchos de ellos viajan alrededor del mundo ofreciendo sus obras. Muy feliz día al artesano, dueños de las manos mágicas que conservan nuestras tradiciones milenarias. Bueno, y hablando de artesanos, vamos a escuchar a un artesano de la música, Argentino Luna, para después hacer un poco la reseña de su vida. Es la hora 6:20 minutos, 12 grados 8, trenes subterráneos y premetro a horario. Argentino Luna. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, con angustias en el alma, por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos. Si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilaos con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. El caso testimonial del argentino Luna, de un muchacho que llegaba de Madariaga, en la calle Uruguay, donde funcionaba Radio Belgrano, Radio Argentina y Radio del Pueblo, al lado había un boliche que se llamaba La Tola, donde paramos todos los que hacíamos programas de radio para tomar un café o comer algo apurado, y allí solían reunirse una enorme cantidad de gente del folclore esperando el turno para el programa de Un Alto en la Huella de Miguelito Franco. Allí empezamos a tratar, cuando recién empezaba, a argentino Luna, que llegaba siempre temprano y se ponía a afinar la guitarra, o en la vereda o en adentro del boliche, y trataba de hacer acto de presencia, es decir, de que lo dejaran cantar en Un Alto de la Huella. Cuando nos tocó ser interventor en Radio Espléndido, lo llevamos a Miguelito Franco, y lamentablemente falleció antes prácticamente de poder hacer el rincón folclórico en la radio. Era espectacular lo que hacía en defensa del folclore Miguel Franco, y la audiencia que tenía en el programa que hacía en Radio Argentina, y donde salieron una enorme cantidad de muchachos que tenían la primera oportunidad en radio, y después de allí salían a las peñas y conseguían trabajo. Vamos a recordar un poco la figura de quien hace 7 años se fue de este mundo, argentino Luna, Diego. El querido gaucho de Madariaga, argentino Luna, su verdadero nombre era Rodolfo Jiménez. Nació en ese pueblo de la provincia de Buenos Aires el 21 de junio de 1941. Cumpliría 77 años. Falleció en Buenos Aires el 19 de marzo del 2011 y se lo conocía como argentino Luna, cantor y compositor argentino, representante de la música folclórica. Los amigos le decían el negro y sus admiradores el gaucho de Madariaga, hijo de campesinos peones de campo, Esperanza Castañares y Juan Lino Jiménez. Su niñez y adolescencia transcurrieron en General Madariaga y en la costa atlántica, y en la ciudad de Villa Gesell, donde trabajó como peón en un arenero. En 1947, Villa Gesell estaba prácticamente siendo fundada. Nunca estudió música, su talento fue espontáneo y de autodidacta. La clave de la milonga la aprendió de sus coterráneos criollos. Grabó más de 300 canciones, cifras, huellas, milongas, triunfos, zambas, siendo en muchos casos su estilo muy semejante al de un payador. Llegó a la ciudad de Buenos Aires en los años 60 y participó por primera vez en la televisión en el 68. Su primer gran éxito fue Samba para decir adiós, y entonces fijó domicilio en la ciudad gran bonaerense de Quilmes, en Río Grande del Sur. En Brasil grabó la milonga de Tres Banderas con Caetano Brown, y en su carrera recorrió todo nuestro país y también Japón, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Paraguay, entre otros. Se casó con Ana María Caúl, con la que tuvo 4 hijas, y estando en Caleta, Olivia, el 6 de febrero de 2011, se descompensó, tuvo un problema renal y fue momentáneamente estabilizado en el hospital de esa ciudad patagónica santacruceña. El 8 de febrero de 2011 fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires, internado en la Fundación Favaloro. Lo operaron el 23 de febrero y no logró recuperarse, falleciendo el 19 de marzo de ese mismo año. 7 años sin Argentino Luna. Negro querido, la verdad que se te extraña. Olvida, niña, que un día te di promesa de amor. Entonces yo no sabía este destino cantor. Entonces yo no sabía, perdona este destino cantor. Te amé, no puedes negarlo. Conmigo te llevaré. Echar recuerdo en mi canto, en samba te nombraré. Echar recuerdo en mi canto, mi cielo, en samba te nombraré. Pero quedará para siempre a través de su música y la defensa de las cosas populares y nacionales. Que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. No llores, niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera, pero no puedo todo este fuego apagar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. 6 de la mañana, 29 minutos, 12 grados 8 la temperatura. Esto es Ayer y Hoy por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Resultados del fútbol de primera división y la tabla hasta el momento de hoy, se completa la fecha. Los resultados que se registraron en la fecha 20 del fútbol de primera división. El viernes Central le ganó a Chacarita 3-1 y Lanús obtuvo una gran victoria en Santa Fe, superó como visitante a Colón 2-1. El sábado, muy temprano, a la 1 de la tarde, 2 partidos se jugaron. Huracán le ganó como visitante a Temperley 2-1 y Argentinos Junior dio cuenta de Newell's Old Boys de Rosario como local en la Paternal 1-0. En San Juan, San Martín, en la despedida de Néstor Gorosito como entrenador del equipo sanjuanino, San Martín le ganó a Gimnasia y Grima La Plata 3-0. Ya tiene nuevo entrenador. El conjunto de San Juan será Gastón Coyete, el ex técnico de Chacarita Junior. San Lorenzo le ganó a Olimpo de Bahía Blanca 2-0 como local. Se metió otra vez en la pelea por el título. Y Talleres de Córdoba, el escolta en Córdoba como local, le ganó a Defensa y Justicia 1-0. Ayer Racing, muy tempranito, se despabiló rápido y le ganó 5-0 a Patronato de Paraná. Arsenal y Vélez igualaron 1-1. Gran victoria de visitante de Godoy Cruz de Mendoza en La Plata frente a Estudiantes por 1-0. Atlético Tucumán y Boca igualaron 1-1. Y en el cierre de la fecha, hasta ahora, River en el Monumental, estrenando su título de supercampeón de la Argentina, le ganó a Belgrano de Córdoba por 3-1. Hoy juegan dos partidos, 19 en el sur, Banfield frente a Unión de Santa Fe, 21-15 en Victoria, Tigre enfrenta al remendado Independiente. ¿Cómo está la tabla? La tabla de posiciones la encabeza Boca con 47 unidades, Talleres de Córdoba se ubica 6 unidades, 41. Godoy Cruz está tercero con 37, San Lorenzo 36, Independiente un partido menos, Racing 35, Huracán 33, Unión Colón 31, junto a Estudiantes de La Plata. Independiente tiene dos partidos menos. ¿Quién? Dos partidos menos Independiente. Sí, claro, el partido hoy, con San Lorenzo. Exacto, y San Lorenzo también tiene un partido menos. Decía entonces, Argentinos Belgrano de Córdoba con 30, Defensa y Justicia 29, Central 28, Atlético Tucumán, River 26, Banfield, que juega hoy, y San Martín de San Juan 25, Patronato de Paraná 24, Vélez, Lanús 23, Gimnasia 22, Newell's Old Boys de Rosario 20, Tigre y Temperley con 15, Chacarita 14, Arsenal y Olimpo cierran con 12. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Estaba llamado el Congreso Ordinario del PJ de la provincia a las 9 de la mañana y empezó a sesionar pasado las 13:10. Del punto de vista político, importante porque estaban todos los sectores representados. Del punto de vista administrativo, una enorme cantidad de errores. Y del punto de vista jurídico, si alguien lo quiere cuestionar, lo puede llegar a cuestionar, y ahora le explico por qué. El orden del día de este congreso, que tenía cuatro puntos básicos, digamos, de lo que presentaban, presentaba el primer punto, comisión de poderes. Segundo punto, designación del Congreso. Aquí en designación del Congreso, en realidad, el presidente del Partido Justicialista, que abrió la puesta en marcha del Congreso, porque quien convoca es el partido, entonces el partido convoca a los congresales. Están reunidos los congresales, el presidente del partido tiene, antes que hacer ninguna otra cosa, pedirle que sumado por la Comisión de Poderes la totalidad de las tres cuartas partes, que era lo imprescindible para modificar la Carta Orgánica, hicieran en ese mismo momento una levantada de manos o una votación a los efectos de autorizar al referéndum de que se iba a proponer la reforma de la Carta Orgánica que asumieran las autoridades. ¿Por qué digo esto? Porque era lo primero que tendrían que haber hecho y no el punto 4. Porque primero nombraron las autoridades y del punto de vista jurídico están invalidadas, porque la Carta Orgánica dice que todo candidato que fue por otro partido político antes de las elecciones tiene que ser expulsado. Como hasta el momento de iniciarse el Congreso estaba vigente esa Carta Orgánica, esto que es del punto de vista jurídico, digo por si alguno presenta algo para que sepan dónde está la desprolijidad, se lo contamos, nada más que por eso. El hecho político está consumado. La designación de los miembros de los organismos partidarios, esto fue lo que llevó la demora del comienzo del Congreso. Se reunieron primero en la municipalidad de Hurlingham, donde el intendente local, Juan Chizabaleta, hizo la apertura dando la bienvenida. Y en esa municipalidad hubo una discusión muy fuerte entre el intendente de Avellaneda y el intendente de Lomas, por distribución de cargos y demás. En un momento determinado, se fue el intendente Avellaneda, lo tuvieron que salir a buscar, y finalmente se fumó la pipa de la paz. La discusión era no solamente por los cargos, sino porque habían propuesto que el 50% de los cargos fueran mujeres. Al proponer, para adecuar la Carta Orgánica a la ley de que establece la igualdad de género y la oportunidad iguales para hombres y mujeres, no tomaron la precaución previa de traer el nombre de las mujeres, y entonces, desesperadamente, con los teléfonos a cada rato, todo el mundo llamando para ver a quién ponían de las mujeres. Un hecho lamentable, porque hay una enorme cantidad de mujeres militantes que podían haber ocupado cargos. Pero bueno, como de costumbre, le damos el derecho a la mujer, pero a la amiga, a la conocida, a la prima, por ser generoso en lo que estoy diciendo. Bien, después de esa dificultad, venía el problema de los congresales nacionales. Como el poder político reside en los intendentes que fueron electos, los distritos que no tienen intendente, olvídense de tener la posibilidad de poner un congresal. Bueno, discusión sobre ese tema. Y después, de los que estaban allí, discusión de a quién ponemos de congresales. Entonces, resolvieron poner a Felipe Solá como primer candidato a congresal nacional, pero también desde el punto de vista jurídico, no nombraron como correspondía a los congresales. Por lo tanto, el Congreso se levantó sin saber quiénes son. El primero, Felipe Solá, y no se sabe quiénes son los demás. Y entonces, con discursos políticos, taparon, digamos, esta falla administrativa o jurídica, si ustedes quieren llamar. Y la verdad es que no cuesta nada hacer las cosas bien, porque ya habían logrado lo más difícil, que era la reunión de 755 congresales. Por lo tanto, esto hay que decirlo, hay que hacerlo público, y hay que decirlo porque la militancia se fue con bronca. Y esta bronca la manifestaban incluso las mujeres, que a la salida conversábamos con una militante de Lomas de Zamora que nos decía, no voy a repetir lo que ella me dijo porque es muy fuerte para las mujeres, pero dice, en realidad no ponen a la mujer que tienen que poner políticamente, sino a la que está amparada por un hombre, por decirlo con delicadeza. Y estas cosas se pueden hacer bien, ¿por qué se hacen mal? De la misma manera que cuando se llamaba votación se dice aprobado por unanimidad, voten los que están por la afirmativa, y jamás preguntaron si alguno estaba por la negativa. Tampoco hubo lista de oradores, sino que los que hablaron, hicieron las posiciones, eran otros intendentes que estaban ya preestablecidos. Al punto tal que anunciaron un intendente que después no sé qué pasó, no habló y habló otro. Pero para este conjunto del PJ, el poder político son los intendentes. Y la verdad que está muy bueno que hayan hecho el Congreso, pero muchachos, vayan pensando en democratizar todo. No sé, porque tampoco se anunció, si había escribano, no sé, porque tampoco se dijo, si había autoridades de la provincia de Buenos Aires para fiscalizar esto. Pero se hizo, que era lo más difícil, se hizo el Congreso. Entonces, desde el punto de vista político, está muy bien, desde el punto de vista administrativo, un montón de errores. Y el jurídico, bueno, si alguno se presenta a la justicia, sepan que aquí en el programa se lo adelantamos, que esto puede ocurrir. Vamos a escuchar a Juanchi Zabaleta cuando terminaba ya su discurso de bienvenida. Esto decía el intendente local. Que va a ser nominada vicepresidenta de este Congreso. supuesto, con todo el audio que ustedes escuchaban, obviamente del ambiente del Congreso, era el comienzo. Es decir, por primera vez en la historia, una mujer va a ser vicepresidenta del Congreso, que es la máxima autoridad partidaria. Y el presidente es Espinosa, el expresidente del Partido Justicialista, ahora presidente del Congreso. Todo fue en armonía, con las broncas que le manifesté antes, y con algunas presencias que en un momento determinado, ya sobre el cierre, se anuncian que estaba Hugo Moyano, explotaron en un aplauso los congresales, Moyano se levantó y saludó, había estado el día anterior en San Luis. También estaba Pablo, pero Pablo es representante de la parte gremial dentro del PJ, y también estaba su hijo Facundo. Por otro lado, se pudo ver a Carlos Kunkel, y Lorenzo Pepe, un viejo dirigente del peronismo, por lo menos de algunos de los que estaban allí. Y la verdad es que la sensación que uno tuvo fue que están absolutamente persuadidos y convencidos de que la unidad está en marcha. Y esto es la síntesis política más importante de lo que pasó en ese Congreso. Ahora, después hay un montón de cosas, como de costumbre, para discutir y prolijar, pero las carpetas que le entregaban los congresales, con el escudo del Partido Justicialista, del Partido Peronista en realidad, con el logo de PJ, Congreso Ordinario, debajo del Congreso Ordinario Provincia de Buenos Aires, la imagen de Perón y Evita, Hurlingham 17 de marzo 2018, y después abajo, todos unidos, el Facebook Unidad Peronista Bonaerense y el Twitter arroba Unidad Buenos Aires. Todo lo que se ponía era en el pensamiento de la unidad. Y cuando cerró San Luis también ayer, cerró también pensando en la unidad. Ahora, la unidad se tiene que construir respetando a todos. Y respetando a todos significa respetar al militante, respetar al afiliado, al activista, dejarlo participar. En la reforma de la Carta Orgánica se tomó una decisión que es bastante compleja. En las elecciones donde haya lista única, no va a ser necesario realizar el comicio. Es decir, se presenta la lista única, esa lista única la aprueban y a partir de allí no hace falta votar. Si bien desde el punto de vista práctico puede ser interesante, desde el punto de vista de la democracia partidaria es horrible. Porque ¿quién le garantiza a ustedes que las trenzas no armen una lista única y queden todos afuera? Por lo tanto, hay un montón de cosas que las tienen que empezar a pulir con urgencia para que no se resienta la militancia abajo. Porque una cosa son los dirigentes y otra cosa son los que militan activamente, que en definitiva son los que ganan la elección. Por lo que nosotros recogimos del descontento de ellos. La consideración de la memoria y balance, bueno, ni se discutió, se aprobó a libro cerrado, que eran los otros puntos, los cinco puntos que le pedía la justicia, porque hacía más de 10 años que no había un congreso ni ordinario ni extraordinario del Partido Justicialista. Esta reforma de la Carta Orgánica va a permitir que todos los que fueron por afuera, del Frente Renovador, de Unidad Ciudadana y de cualquiera de las otras denominaciones, no pierdan la afiliación, porque la Carta Orgánica anterior vigente decía que debían ser expulsados. Bueno, a partir de allí, con un video que se pasaba constantemente, le voy a dar una especie de ranking de aplausos. Cuando estaba terminando el himno nacional en el comienzo, hubo aplausos porque aparecía en el video, simultáneamente con el himno, de tres pantallas que hacían bien visible lo que ocurría, una que mostraba, dos que mostraban lo que pasaban en vivo en el salón y otra que en el central, que era la del recuerdo histórico, salía la figura de Balestrini, que fue ovacionado. Estaba el himno nacional, pero la gente aplaudió a Balestrini cuando lo vio a Balestrini. Bueno, otro que fue ovacionado por los congresales fue cuando se hizo mención a Antonio Cafiero. También se mencionó a Eduardo Duhalde, con mucho menos aplausos. Se ignoró a Carlos Menem y a Federico Rucau, después se los nombró a todos. Aplauso para Kirchner también, para Néstor Kirchner. Se nombró poco a Cristina, una vez o dos. Aplausos para Felipe Solá. Y en el video, con toda intención, apareció muchas veces el rostro de Felipe Solá. Por lo cual, lo que se comentaba mientras esperaba el inicio del cónclave era que hasta el momento el candidato a gobernador es Felipe Solá. Y que Felipe Solá, que no hizo una mala gobernación, es el hombre que puede llegar a manejar esta unidad. Y fíjense en un detalle. A Zamora, que es el intendente de Tigre, lo transformaron en secretario general. Es decir, dándole una ubicación preferencial, además de una carta que mandó Sergio Massa. O sea, el Frente Renovador, por un lado, con Felipe Solá como, repito, el referente de ese frente allí, y casi diría yo un seguro candidato a gobernador, que ahora lo nomina este Congreso como primer congresal nacional, pero, esto es importante, no se dio la nómina del resto de los congresales. Por lo tanto, es un Congreso que comete esa falla. El Congreso, los congresales se fueron sin saber quiénes son los congresales nacionales que imaginariamente los eligieron, cosa que no es cierto, porque no lo votaron. Entonces, repito, del punto de vista político muy bueno, del punto de vista jurídico dejan un montón de huecos para que se lo impugne, y del punto de vista administrativo mal realizado. Era lo mismo, bien hecho. Exactamente, el mismo resultado, pero bien hecho. Y se podía haber hecho absolutamente porque no había un solo congresal que estuviera en contra de nada. Pero las formas hay que guardarlas, la ley hay que cumplirla y el organigrama se debe respetar. Y alguien, algún abogado, alguien tiene que haber dicho, muchachos, primero que nada, antes de poner en funcionamiento, el presidente de ese congreso convocado, es el presidente del PJ, hasta que se nombre presidente del congreso y la sociedad del congreso, tenían que reformar la carta orgánica para que todos queden habilitados. Bueno, no se hizo. Primero se nombraron las autoridades y después la carta orgánica. Alguien podrá decir, bueno, es simultáneo el congreso soberano. Sí, efectivamente, el congreso es soberano y puede hacer esas cosas. Pero también cualquiera puede presentarse a la justicia y crear un problema. Se los digo porque se los dije allí a algunos y me decían, Miguel, hacelo público porque a estos muchachos no le quiere llegar el mensaje. Bueno, lo cuento y estoy contando. De manera que vale la pena entonces que pongamos de acuerdo en algo. Se dieron los pasos más importantes para la unidad. Allí, salvo de la Cámpora, y quiero aclarar por qué no estaba gente de la Cámpora, porque no eran congresales, porque en la mayoría de los distritos de la Cámpora, cuando pidió mucho, lo dejaron afuera. Pero sí estaban los representantes de kirchnerismo dentro del Congreso. De manera que había, de todos los sectores que llegaron a ser autoridades por el voto del afiliado, y se puso en marcha, que esto es lo importante, la voluntad política de la unidad. Después, si se logra, bueno, será todo un acontecimiento y habrá con qué pelear. Pero no confundamos, unidad no es amontonamiento con los intendentes dirigiendo. Unidad es respetando a quienes hacen el peronismo en su conjunto. Por ahora, buena la intención política, lamentable la administrativa y jurídica. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 12 grados 8 la temperatura, 6 de la mañana, 51 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Habla la ex intendente intendente de Cañuela, que va a ser nominada vicepresidenta de este congreso. Aplauso de las mujeres. Congresales. Nombrado presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el gobernador. tener un minuto de silencio, pero las propuestas en los congresos se debaten y todavía no empezó el congreso. No puede hacer la moción porque todavía no está sesionando el congreso. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En todo el territorio argentino, la máxima en la ciudad de Buenos Aires se aguarda en 24 grados. El pronóstico dice cielo nublado, viento leve del sudoeste. La actual temperatura 12 grados 2 décimas. Del Potro quedó sexto en el ranking mundial del tenis. Venció al mejor del mundo. Putin en Rusia sacó el 76% de los votos y 16% sacó el contrincante del Partido Comunista, mientras que el que podía hacerle sombra había sido proscrito. Igual que Stalin, Putin va a ser el presidente de mayor tiempo al frente de los rusos. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, 18 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 11 grados bajo cero. La mañana se presenta con cielo nublado y ventisca. Base Esperanza para un país bioceánico y bicontinental, 13 grados bajo cero. Máxima 8 bajo cero. Muy baja la sensación térmica en la base Esperanza. Base Orcadas, mínima actual 4 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Mañana con cielo parcialmente nublado, bajas probabilidades de nevadas. Base San Martín, temperatura actual 7 grados bajo cero. En la tarde noche el cielo estará parcialmente nublado. La máxima se aguarda en 0 grados. Base Belgrano 2, 13 grados bajo cero en la temperatura mínima y en este momento la máxima 8 grados bajo cero. En la tarde-noche el cielo despejado y algo nublado. Ahora en la base Belgrano hay vientos regulares del sector este. Base Carlini, temperatura actual 8 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero, cielo nublado, probabilidad de ventiscas y nieblas, probabilidad de nevadas aisladas. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. Se inicia hoy con la presidencia de Duhovne la reunión de los ministros de Finanzas y Economía del mundo, banqueros de presidentes de bancos centrales y 10 entidades internacionales, entre ellas el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores del peronismo organizan un nuevo cónclave en la búsqueda de la unidad. El padre Pepe se definió acerca de la difusión por parte del gobierno del sueldo de los obispos. Fue un hecho vergonzoso. El padre Pepe, considerado en los barrios más humildes, dijo que se trató de una jugada política. El sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe, consideró que la difusión del Congreso del sueldo que perciben los obispos con aporte del Estado fue una jugada política del jefe de gabinete Marcos Peña y de algunos diputados, y los consideró como un hecho vergonzoso, teniendo en cuenta la tarea social que viene haciendo la Iglesia. En declaraciones a la prensa, el cura sostuvo que un sector de la Iglesia se sintió chicaneado por Marcos Peña y algunos diputados tras la sesión que se desarrolló el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, y dijo que con eso pretenden esconder el momento económico de angustia de los pobres. Federico Stutzenegger lee el diario de Irigoyen. Tenemos un nivel de deuda bajísimo, dijo el presidente del Banco Central. ¿Cómo nos gustaría vivir en el país de Stutzenegger? El deporte por Belgrano. Se completa esta noche la fecha número 20 del fútbol de Primera División con dos encuentros. A las 19 en el sur, Banfield recibe a Unión de Santa Fe, arbitraje de Andrés Merlos. El equipo de Julio Falcioni, conducido ahora por la enfermedad de este, por su ayudante de campo Omar Piccoli, con Arboleda, Bettini, Cibeli, Rodríguez Bravo, Remedi, Linares, Mouche y Álvarez, Kalinski y Darío Sitanich. El equipo de Unión de Santa Fe, que dirige Leonardo Madelón, con Nereo Fernández, Blasi, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Lebos, Nelson Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Pane, Gamba y Soldano. El otro encuentro a las 21:15 cierra la jornada 20 de la Superliga. En Victoria, Tigre recibe a Independiente, arbitraje de Fernando Rapalini, por el equipo de Cristian Ledesma, Chiarini, Pérez Acuña, Nis, Canuto y Garré, Menossi, Pedriger, Pérez García y Morales, Federico González y Carlos Luna. El equipo de Holland con Alvil, Brites Franco, Figal y Sánchez Miño, Diego Rodríguez, Nicolás Domingo, Gaibor y Leandro Fernández, Emanuel Gigliotti y Jonathan Menéndez. Ayer se inició la temporada 2018 del Super TC 2000 en el circuito número 9 del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, Juan y Oscar Gálvez. La victoria le correspondió al Leonel Pernía con Renault, 50 minutos, 42 segundos, 265 milésimos a 115 kilómetros, 78 metros a la hora de promedio. Segundo fue Facundo Arguso, también con Renault, a 1 segundo y 43 milésimos. Tercero, Mariano Werner con Peugeot, a 1 segundo, 524. Tercero, Bernardo Javert con Chevrolet, a 3 segundos, 26. Quinto, Néstor Girolami con Peugeot, a 6 segundos, 43 milésimos. Y sexto, Emiliano Espataro con Renault, a 6 segundos, 402 milésimos. En tanto, en básquetbol, festejó San Lorenzo, el equipo más efectivo de la Liga Nacional. Superó con una gran victoria a Estudiantes de Concordia en el Roberto Pando, su gimnasio, por 88-76. En el otro encuentro que disputado ayer por este certamen, Bahía Básquet le ganó a Comunicaciones de Mercedes 78-77. En tanto, hoy hay solo un encuentro previsto para esta competencia. Es el que van a animar desde las 20 en el Templo del Rock, Obras Básquet, recibiendo a Olímpico de la Banda. Avanza en la Puna Jujeña un proyecto del gobierno para declarar zona franca a la Quiaca. El proceso de constitución en las zonas francas en Jujuy avanza muy ligero, con claro objetivo de lograr el desarrollo de regiones que sin estas diferencias no cuentan con mayor ingreso. En la Quiaca, más del 90% trabaja en el Estado. Durante el último año, desde la firma de convenios por parte del presidente Macri en febrero y a través de la legislatura, se hicieron profundas modificaciones en cuestiones productivas, generando legislación necesaria para que Jujuy se mire de otra forma. Queremos que lleguen inversiones para impulsar actividad económica. Por eso pretenden que la Quiaca sea una zona franca. 7 de la mañana, 8 minutos, 12 grados 2 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hoy cumple 164 años la ciudad de Zárate. Fue fundada el 19 de marzo de 1854 y el partido de Zárate y su ciudad cabecera del mismo nombre datan de esa época. En tiempos anteriores a la conquista, las tierras estaban ocupadas por diversas naciones, guaraníes, pampas y distintos grupos guaycurúes. Los primeros habitaban en su mayoría las islas del Delta y los segundos la llanura pampeana. Se ha llegado a constatar arqueológicamente la presencia humana en la zona de Zárate desde hace 700 años en el yacimiento de Isla Talavera, lo que hace de la ciudad un punto significativo en la historia de los pueblos originarios del Delta del Norte bonaerense. Realizada la conquista y luego de la fundación de Buenos Aires, las tierras fueron repartidas en mercedes, como se le decía a esa época, a las dádivas de tierras de la corona, y pasó a manos de los jesuitas después de que los españoles no llegaron a explotarlas productivamente y los jesuitas iniciaron explotaciones agropecuarias y lograron un importante centro de producción en la región. Pero fueron expulsados por Carlos III en 1767. Todas las tierras del territorio estaban integradas en dos propiedades, la de Gonzalo de Zárate a fines del siglo XVII, en lo que hoy es la localidad de Las Palmas, y a mediados del siglo XVIII, dada la distancia con la iglesia parroquial ubicada en la actual San Antonio de Areco, Pablo de Zárate fundó un oratorio público en el Rincón de Las Palmas, llamado también Rincón de Salta o Rincón de la Pescadería. Los herederos de Gonzalo de Zárate le vendieron la tierra a los hermanos Pedro y José Antonio Anta, encargados de realizar un importante desarrollo de la actividad agropecuaria en la zona a principios del siglo XIX. No fue hasta 1826 que los hermanos Santa vendieron parte de sus tierras en la ribera del río Paraná a Rafael Pividal con el expreso fin de establecer el pueblo denominado Zárate. Hasta ese momento la población era escasa en las orillas del rancho y sobre ranchos de adobe. Las obras de trazado del pueblo estuvieron a cargo del agrimensor Manuel Eguía y los aprobaron el 27 de enero del 27. El 19 de marzo de 1854 se creó el partido de Zárate, separando de la administración de Exaltación de la Cruz, y para ese año la población ya era aproximada a 1.800 personas. A partir de 1880, Zárate se involucra en el proyecto del 80 como puerto del litoral argentino y llegarían las vías del ferrocarril que recorrían Buenos Aires-Rosario y que pasaría a llamarse Ferrocarril Bartolomé Mitre y al Ferrocarril Central Buenos Aires, más tarde llamado Ferrocarril General Urquiza. En 1908 se inauguró el Ferry Boat y en Campana, Capilla del Señor, San Andrés de Gil y San Antonio de Areco, la población ascendía ya a 2.000 habitantes. En 1890 la población llegó casi a 5.000 habitantes y el 3 de julio de 1909 Zárate adquirió la condición de ciudad. En las décadas del 30 y 40 se consolidó el crecimiento de la mano de las industrias papeleras y frigoríficas, obras públicas importantes, desde pavimentación e iluminación eléctrica y servicios sanitarios, y Zárate actualmente es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, que está muy cerca de Buenos Aires. Está ubicado Rías del Día, Paraná de Las Palmas. Su cabecera y localidad, la capital, es la ciudad de Zárate, la cual es una ciudad de tango, ya que allí nacieron grandes como los hermanos Ormero y Virgilio Espósito y Armando Pontier, y además es la capital nacional de la colombófila. La pasión por las palomas mensajeras o palomas de carrera, como también se la llama. La ciudad de Zárate cumple hoy 164 años de vida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El pugilista cordobés Alberto Impacto Melián conquistó el título argentino Super Gallo al vencer el sábado pasado por nocaut técnico en 8 asaltos a su comprovinciano Julián Chispita Luis Tule en el combate central de una velada realizada en el Club Social y Deportivo Comercio de Villa Dolores. El árbitro Víctor Correa descontó un punto a Aristulé en el 6º asalto por arrojar el bucal, pero en el 8º llegó la definición de Melián, que de esta manera conquistó el título argentino de la categoría, venciendo a su comprovinciano, como decíamos antes. El nuevo campeón, entonces, Super Gallo de Argentina, es Alberto Impacto Melián. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que hay un problema en UATRE que es bastante complicado, porque han decretado la intervención en Tucumán, en una de las representaciones, en la 862, la seccional 862, que es de Alberdi, y donde, según dicen, la intervención que mandan de Buenos Aires es porque allí están poniendo en evidencia una enorme cantidad de despidos. Nos manda una gacetilla, dice la titular de ese sector, dice: mi nombre es Dalinda Sánchez, secretaria general de UATRE, seccional número 862 de Juan Bautista Alberdi, Tucumán. Con mandato por las elecciones afiliados del 2011 al 2015 y desde allí reelecta hasta el 2019, en nombre y representación de la comisión directiva de esta seccional. Cuando asumimos la conducción en el 2011, la seccional contaba con 1.100 afiliados. Hoy representamos casi a 4.000. Nuestra seccional se caracteriza por ser una seccional combativa, denunciando el empleo negro y los fraudes laborales, la lucha por el aumento de los planes intercosechas. En el 2017, el dirigente nacional de UATRE, Ramón Ayala, Ayala es el que suplantó al Momo Venega, junto al dirigente provincial Ricardo Ferreira, en oportunidad con la empresa ATC, ya habían acordado cerrar la paritaria del Citrus con un 23%. Y nosotros, dice Darindo Sánchez, que éramos paritarios titulares, nos opusimos. Debido a esto impulsamos un paro provincial del Citrus. Comenzamos a visitar los obreros del Citrus y a repartir volantes informativos con respecto a la paritaria de las grandes fincas cítricas como San Miguel Cítricos, Citromax, Argin Filmon y otras. De esta manera, el gremio en Tucumán, desbordado por los reclamos de los trabajadores, se vio obligado a lanzar y hacer efectivo el paro provincial del Citrus, que se venía gestando gracias a ese paro que se extendió por 5 días de cortes de rutas en distintos puntos de la provincia y bloqueado las puertas de las fincas de empaque, pudimos garantizar que se firme una paritaria del 31%. Terminado el paro con la firma de paritarias, empezó la persecución con hostigamiento y despido de trabajadores que habían participado en el paro. Desde nuestra seccional nos movimos más de 115 kilómetros hacia la empresa que despidió a los compañeros para exigirle la inmediata reincorporación o indemnización por antigüedad, debido a que esa movilización se logró la indemnización del 100% de los trabajadores. desde este momento Huatre siguieron la constante amenaza y persecución contra la secretaria general de la seccional, que es Dolinda Sánchez, la que nos manda esto. Dice, y a mediados de enero, mediante llamados telefónicos, nos informaban que cinco compañeros de nuestra comisión directiva renunciaron y que Huatre iba a intervenir la seccional. Uno de los compañeros entendieron la gravedad de la situación y decidieron retratarse, uno de ellos, de su renuncia y contarnos que el motivo que los llevó a renunciar fue que por la presión de sus empleadores, pero que el resto lo hizo a pedido del gremio nacional y provincial con la promesa de otorgarle cargos pagos de aproximadamente 40.000 pesos en Osprera y en Huatre, aunque nuestra dirección no está acéfala. Huatre declaró la cefalía de la seccional con la decisión de intervenir y nombrar a uno del mismo palo de ellos. Bueno, y así sigue un largo comunicado que manda la representante de Huatre en Algarni. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. Bueno, Almagro empató 1-1 con perdón, con San Martín de Tucumán como local. Si ganaba quedaba puntero, pero bueno, sorpresivamente Alfredo Grelac, luego del partido, presentó la renuncia de manera indeclinable. Muchos pensaban, incluido quien te habla, que se iba a San Martín de San Juan, equipo que ya lo pretendía en diciembre, pero bueno, habló de un desgaste grande con la dirigencia. Alfredo Grelac dejó de ser el técnico de Almagro. Hay un ex dirigente, un allegado, un hombre de toda la vida de Almagro, como Mittelman, que lo quiere meter a Carlos Lombardi en Almagro como técnico, hombre del club, ¿eh? Carlos Lombardi, que jugó de las infantiles, que es hincha, que su padre fue un dirigente importante. Y también suena Julio Azad de último paso por Estudiantes de San Luis. Flandrias, que está muy complicado, empató 1-1 con Riestra. Morán en Adrogué perdió 2-0 con Gimnasia de Jujuy. Ferro, que volvió a ganar, tercera victoria al hilo, tercera victoria consecutiva. Los hinchas de Ferro se pellizcan para saber si es verdad. Ferro ganó 3 partidos seguidos, está levantando un juego en rendimiento y en resultados. Le ganó 2-1 a Dálmine. En Carlos Casares, Agropecuario le ganó 1-0 a Estudiantes de San Luis. Decir que Instituto le ganó en el estadio Mario Alberto Kempes 1-0 a Chicago. Para mí, por lo que hablé el sábado con Nacho Sudrot, uno de los dirigentes más importantes de Chicago, fue el último partido de Juan José Cerrizuela al frente del equipo de Mataderos. Pésima la campaña de Juan José Cerrizuela como técnico de Chicago. Mitre en Santiago del Estero dio el batacazo, le ganó 1-0 Atlético Rafaela. En Gualeguaychú, en Turía, le ganó 2-0 a Santa Marina. Bram en Puerto Madryn empató 0-0 con los Andes. Y mucha tristeza por Floresta, en un partido de 6 puntos. All Boys perdió de manera categórica 2-0 con Boca Río de Corrientes. Y otro que necesitaba ganar como local para sumar por el promedio, Independiente en Rivadavia, en Mendoza, perdió 1-0 con Sarmiento de Junín. Decir que Atlanta, la B Metropolitana, empató 1-1 con Defensores de Belgrano. Gran victoria, Miguel, de Colegiales. Fue a Soldati, hizo pata ancha, le ganó 3-0 a Zacachispas, que venía levantada. Un San Telmo que, con Leo Esteves, el técnico de inferiores, está jugando mejor, sacando puntos, ganando, sumando, y ayer se trajo 3 puntos de oro y una victoria importantísima de Soldati, reitero, 3-0 ante Zacachispas. Fénix empató 1-1 con Comunicaciones. Acasuso le ganó 1-0 a San Telmo. Por ahora sigue Gustavo Lotto, pero complicado, ¿no?, el técnico de San Telmo. Midland perdió 2-1 con Berazategui. Cambaceres, una victoria muy importante, le ganó 3-2 a Cañuelas. Ojo, que hoy van Berazategui y Doc Sud, presentan en AFA protesta en contra de Cambaceres por la supuesta debida mala inclusión de Emiliano Gómez. Argentino de Quilmes le ganó 2-1 a Excursionistas, La Ferrer le ganó 1-0 a JJ Urquiza, Central Córdoba en Rosario empató 0-0 con Luján. Hay que decir que La Madrid, la D, le ganó 2-0 a Argentino Merlo. Liniers, que sigue levantada, le ganó 2-0 a Zupanqui. En alguno de los partidos más importantes, Argentino de Rosario goleó 5-1 a Ballester. En Copa Argentina, Miguel, victoria, a ver, en realidad empataron Atlético Camioneros e Independiente de Chivilcoy, partido que donde hubo algunos incidentes entre los protagonistas. Finalmente, en el global, Independiente de Chivilcoy ganó 2-0, eliminó a Camioneros y avanzó en ronda de Copa Argentina. En algunos de los resultados más importantes del Federal A, Villa Mitre, en Bahía Blanca, ganó 3-1 a Sportivo Desamparado de San Juan. Deportivo Roca en Río Negro goleó 4-2 a Alvarado de Mar del Plata. En el Chaco Forever, que ganó 3-0 a Unión de Sunchales. En Salta, Gimnasia y Tiro empató 1-1 con Sarmiento de Resistencia. En Lincoln, Rivadavia perdió 2-0 con Deportivo Madryn. Douglas en Pergamino empató 1-1 con Atlético Paraná. Sportivo Las Parejas, que cumplió el fin de semana 96 años, ganó 2-0 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Decir que Altos Hornos Zapla en Jujuy perdió 1-0 con San Jorge, y Deportivo Mandiyú le ganó 1-0 a Juventud Antoniana de Salta. Hoy, Miguel, tenemos Primera B Nacional, Mentira 0-5 en Mar del Plata, Aldo Civi Quilmes, un Quilmes que está necesitado de ganar. Va el Chino Canela al banco, mete 4 cambios, Siacua se la juega a Quilmes, porque ojo que estamos ante una situación histórica. Quilmes está en situación de descenso, se podría ir a la B Metropolitana. De B Metropolitana tenemos hoy 15-05, Tristan Suárez San Miguel, 4 de la tarde en Olavarría y Luna, Barraca Central, Almirante Brown en Timoti Castro, Talleres en Escalada con Deportivo Español, en Villa Lynch, El Furgón con Villa San Carlos. Y por la Primera D, para completar, tenemos en el Municipal de Pilar, hora 16, el Real Pilar Fútbol Club. Está complicado Real Pilar con la desafiliación ante Claypole, y a la vera de la estación Tapiales, Lugano Muñiz, el programa de partidos del día de hoy, Miguel. Bueno, ¿cuánto está comprometido Quilmes como para descender a la B? Está muy complicado, Miguel, o sea, no tengo acá la tabla de posiciones, pero de los puntos que queda debe sacar el 85-90% de puntos, porque si no se va a la B Metropolitana. Qué cosa, ¿no? Sí, sí, y Miguel, mira, Platense lo que le costó salir, bueno, sigue estando ahí, Platense. Sí, y aparte de eso, Miguel, algo que yo no me había dado cuenta, me lo decía nuestro periodista destacado en Quilmes, hombre de prensa del club, serían 2 descensos de manera consecutiva. Está complicado el Boys también, que jugó un partido de 6 puntos, que venía levantando, que venía sumando, con Ferrero, un técnico de inferiores, pero ayer, sorpresivamente para muchos, perdió de local con Boca Unido 2-0. Y bueno, Miguel, es así, el ascenso está muy parejo, está muy competitivo, cualquiera le gana a cualquiera, y ya hace mucho tiempo que no ganan más, ni con el nombre, ni con los nombres, ni con los jugadores. Fíjate acá, eso, en la B Metropolitana está tercero, Platense puntero, Estudiantes ahí nomás, acaso eso, y se podría venir, Miguel, otro anticipo, lo van a evaluar, hoy podría presentarlo Jorge Barrios, vicepresidente de Estudiantes. Hoy fíjate que Platense y Estudiantes están peleando la punta de la B Metropolitana. Se habla de que un jugador de Platense jugó teniendo 5 amarillas. La gente de Platense dice que tenía 4, la gente de Estudiantes dice que lo chequeó, que jugó con la 5ª amarilla. Si esto es así, hoy en AFA entra la protesta de Estudiantes ante Platense. Hasta mañana. Un abrazo, Miguel. También complicado Independiente Rivadavia en Mendoza con el promedio, y reiteramos lo de Chicago. Cerrizuela dice que sigue. La dirigencia me parece que dice lo contrario. Un abrazo, hasta mañana. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Miguel. Señor. Está en línea la señora Dalinda Sánchez. Bueno, recién hacíamos mención justamente a la información que llegaba de Alberdi. Ustedes saben que UATRE tiene intervenido, por lo menos ha dicho que ha intervenido, la sesional. Dalinda, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, a ver, cuénteme, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué ha pasado? ¿Mandaron al interventor o no? Bueno, sí, mandaron el interventor el día 6 o 7 de marzo, pero ellos cayeron con armas de fuego, haciendo tiros al aire, con amenazas de muerte hacia mi persona y a los compañeros que se encontraban en el momento en la seccional. Nada, se hicieron las denuncias, todavía no hay respuesta de parte de tribunales, ni el fiscal, ni que hayan citado a esta gente. El día 12 de marzo me llegó la carta de despido desde el gremio nacional, porque aparte de ser secretaria general, soy encargada de boca de expendio y venta de orden de UATRE y Osprera desde el 2004. Bueno, lo que me llegó es la carta documento de despido como encargada de boca de expendio. Perdóneme, ustedes estuvieron aquí en Buenos Aires con 120 personas de Tucumán frente a la sede de UATRE. ¿Consiguieron ser atendidos? ¿Hubo alguna reacción de parte del gremio? Sí, nos atendieron, pero bueno, la negativa fue la misma, la respuesta fue la misma, la negativa, que estaban dispuestos a intervenir en la seccional. Nosotros le pedíamos, bueno, si la seccional está acéfala, aceptamos un normalizador quizás, y aceptamos también, digamos, lo que corresponde, las elecciones a 3 meses. Pero que pongan un interventor que sea imparcial, no una patota, un patotero, un borracho, drogado, como este tipo Enrique Ledema que nombró el gremio a nivel nacional, que es del mismo palo de ellos, con la misma calaña del gremio a nivel nacional. Así que bueno, no, nada, la única respuesta que recibimos fueron maltratos de parte del gremio, del secretario nacional, como así también de la más de 40 o 50 patotas que tenían al frente de la casa. Sánchez, ¿usted está amenazada por parte de la intervención? Exactamente, estamos amenazados de muerte, hay balas, hubo balas ese día de parte de ellos, que vino el delegado provincial de UATRE, Ricardo Ferreira, con un tal Santos, que esta persona también tiene permiso extramuro, como así también Enrique Ledema y su hijo, que fueron los que se ve claramente... Ahora, ¿usted cree que esto sale de UATRE Nacional o sale del hecho de que estuvieron alineados con Macri desde el Momo Venegas para abajo, no? Bueno, desde allí viene, digamos, desde el Secretariado Nacional, que está avalado que está al frente Ramón Ayala, que es la persona quien yo creo que hoy más se niega, resiste en ceder a la intervención, ceder que no se intervenga a la seccional. Pero pregunto, ¿esto tiene que ver con quedar bien con el gobierno nacional, porque ustedes protestaron, porque ustedes le crearon alguna situación a los empresarios, o le parece que simplemente tiene que ver con una interna gremial? Tal cual, porque el año pasado, cuando ellos pensaban firmar un 23% de aumento, nosotros incitamos al paro en toda la provincia, en la cual le logramos arrancar un 31% a las empresas. Yo creo que hoy, como con el techo paritario, como lo dice Macri, y también Ayala, que está de la mano de Triaca y de todo el gobierno nacional, teniendo la paritaria del Citru en puerta, lo que quieren es sacarnos del medio y firmar un 15% de aumento. Ahora, ¿usted está en el sindicato o la sacaron del gremio? Nosotros seguimos en la sede de UATRE, en nuestra seccional. Para todos los trabajadores rurales de nuestra afiliada, de nuestra seccional, somos nosotros los dirigentes, somos los que estamos al frente, los que damos la cara y los que vamos a estar siempre. Ellos nos reconocen a nosotros y a esta persona que dice haber sido nombrado como interventor, porque hasta acá nunca se presentó con la resolución. Bueno, ahora imaginemos que la intervención llama a elecciones, ¿no? Imaginemos que pueda ocurrir eso. Sí. ¿Ustedes estarían dispuestos a presentarse a la elección? Por supuesto, exactamente. Siempre y cuando el gremio no nos quiera sacar definitivamente y porque acá hay amenaza hasta de expulsión desde el gremio hacia mi persona, lo mismo vamos a seguir la parte legal, meteremos el amparo, lo que sea necesario para que nos permitan participar de las elecciones en 2 meses, 3 meses, 5, 1 año, lo que sea. Porque acá, la verdad que como interventor... Bueno, y al margen de mandarla a comunicado a los medios y hacer la movida que hicieron en Huatre, ¿qué otras cosas pueden hacer o qué otras cosas esperan ustedes que pueda ocurrir? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, nos falta movilizarnos también a las sedes acá en la provincia de la Huatre, como también estamos armando una gran movilización con muchas provincias que nos van a acompañar, que son obreros rurales también con representantes, que todavía falta ponerle la fecha. Así que eso es lo que estamos armando y hacerle saber a Huatre que no solamente es Alberdi Tucumán y que son muchas las seccionales que están intervenidas, que porque no están alineados a la política de ellos y que le vamos a hacer saber a Ayala que Alberdi no está solo, que Dalina Sánchez no está solo con los afiliados, que hay muchas provincias que van a hacerse escuchar en Buenos Aires. Bueno, estamos en plena organización de esta nueva marcha a Buenos Aires con mucha más fuerza, con mucha más gente, con mucho más obreros rurales que están en desconforme con esta política que está llevando el gremio, de patota, de querer con un dedo poner y nombrar y sacar, como lo han hecho en varios otros lugares. Así que bueno, la salud y estaremos atentos. Mantengan un comunicado, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición siempre. Adiós, señora. Adiós. Dolinda Sánchez, secretaria general de Huatre en Alberdi Tucumán, donde le han mandado la intervención por las movilizaciones que modificó el acuerdo que habían hecho y le hizo aumentar los patrones, mayor salario a los trabajadores. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, y a propósito, el juez federal número 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, imputó a Armando Cavalieri y a varios dirigentes más de la obra social de empleo de comercio por defraudación, estafa y mala administración. De acuerdo a lo que se trascendió, el miércoles pasado hubo un allanamiento en el CECAP, acá en Buenos Aires, y a partir de las cosas como prueba que han recogido, aparecen imputados, aparte de Cavalieri, Carlos Alberto Vélez, Pedro Abel Merzapele, Daniel Andes Ruberlo, José Luis Orbelo, Carlos Alberto Restivo. Estos empleados, dirigentes sindicales de la obra social, el presidente Cavalieri, y otro grupo, están siendo imputados en la causa porque aparentemente utilizaron facturación de prestaciones de salud inexistente para sacar cheques de la obra social que fueron cobrados en mesas de dinero de Córdoba y que también algunas fueron a parar, por ejemplo, a distintos rubros que no tenían que ver con la salud, y aparte del manejo de estos pagos, surge el hecho de que se cobraron los cheques en Córdoba a través de Javier Guerra Amodo, un contador que representa a un empresario que se llama Rugliotti. Bueno, aparentemente los cheques salían de la obra social de Buenos Aires, sobre el Banco Nación de Plaza de Mayo, se iban para Córdoba en pago imaginario a prestaciones de salud, terminaban en una mesa de dinero, están todas detalladas, sin que ninguna tuviera respaldo correspondientes de que fueran aplicadas justamente a pagos de factura de salud, porque esas entidades no habían prestado ningún servicio de salud. Bueno, se habla de un desfalco de 53 millones de pesos detectado, según el allanamiento, en papeles del año 2010 y 2012. Es decir, en enero del 2010 y agosto del 2012 se encontraron estos desfalcos, pero se llevaron los papeles de todo y se están investigando y ya comienza la imputación hacia Cavalieri y al resto de los dirigentes de la Obra Social de Comercio por administración fraudulenta y distintas situaciones que lo pueden complicar muchísimo a el que representa a la mayor cantidad de empleados del país. Repito, juzgado número 3 en lo penal federal, número 3 de Córdoba, a cargo de Hugo Vaca Narvaja, imputaron a Cavalieri y a gran parte de los responsables de la Obra Social de Comercio. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. El Payo Solá en el recuerdo. Gustavo Adolfo Solá nació en la ciudad de Salta, en la zona de Cafayate, en 1908, un día como el 31 de enero de 1908. Falleció el 19 de marzo de 1962 en la localidad de Banfield. Compositor, bandoneonista y guitarrista salteño, intérprete de música argentina folclórica, escrita en su totalidad por él mismo. Estaba considerado como uno de los precursores del boom del folclore argentino producido a partir de la década del 50, autor de canciones que integran el cancionero folclórico tradicional, como La Marrupeña y La Solís Pizarro. Su hijo Juan José Solá, el Payito Solá, escribió en su homenaje la zamba Carpas de Salta, mientras que Horacio y Aguirre y Hugo Alarcón le compusieron El que toca nunca baila, donde se lo menciona atribuyendo la frase del título. Había nacido en Salta en 1908, hijo de maestro de escuelas, aprendió a tocar guitarra, piano, violín y bandoneón, y desde 1940 integró formaciones musicales como la Orquesta Refací, fue guitarrista del dúo Miranda Bonier, la agrupación 20 Guitarras, y fue parte del dúo Romance de Guitarras con Ernesto Cabeza. Falleció en la localidad de Banfield cuando solamente tenía 54 años y mucho todavía para dar. El Payo Solá, en el recuerdo de los chalchaleros, a través de esa canción que le escribiera su hijo, Carpas Salteñas. ¡Ven! De tanto zapatear. carpa, de la silleta, Campo Quijano y la Merced. Todas salta de fiesta, quien pudiera volver. Todas salta de fiesta, quien pudiera volver. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El Congreso del Partido Justicialista el sábado. Asegurado. Entonces el Congreso, después que la Comisión de Poderes se expresara acerca de los acreditados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ustedes saben que con motivo del G20 la Argentina va a permitir que desde el exterior se haga la seguridad de los miembros. No sé si hoy también estará ocurriendo eso, pero seguramente cuando vengan el resto de, y los más importantes representantes del mundo, los presidentes, va a haber seguridad internacional. Y una de las partícipes activas en estas cosas es la inteligencia norteamericana. Bueno, la inteligencia norteamericana ha tenido un cambio de mando cuando el presidente de los Estados Unidos, loco Trump, por las redes sociales echó al secretario de Estado, que viene a ser la máxima autoridad como jefe de gabinete, ministro de Relaciones Exteriores, una cosa así, puso en su lugar al que era titular de la CIA y a la mujer segunda en la CIA la transformó en la primera mujer responsable de la central de inteligencia. Bien, vamos a ver un poco de qué se trata todo esto, porque es interesante que sepamos en manos de quién quedó la inteligencia norteamericana, que ya estaba porque era la segunda, pero sepamos bien quién es esta mujer que ha asumido el control y que no va a tener ningún problema, el Senado lo va a aprobar porque tiene mayoría los republicanos. Y estamos hablando de Gina Haspel. Gina Haspel nació el primer día de octubre del año 1956. Tiene 61 años. Es experta en operaciones clandestinas de la CIA. Desde 1985 que ingresó en la inteligencia de fe judía, Haspel es ahora la máxima responsable de la inteligencia norteamericana. Desde el 2013 fue jefa del servicio más importante de la CIA, porque era el servicio clandestino, y después del 11 de septiembre fue acusada en el Senado, entonces con mayoría demócrata, por torturas agravadas a presos. Se dijo que era muy habitual, y sigue siéndolo, el uso del submarino, es decir, sumergir a una persona en un recipiente con agua, asfixiándola, no dejándola respirar, que se usó también aquí para torturar a presos, y que da vía libre para cualquier clase de tortura, porque ella fue directora de una cárcel clandestina en Tailandia, a donde se torturó de todas las formas posibles a los presos de Al Qaeda. Algunos de estos presos hoy están en Guantánamo presos, detenidos. En el año 2005, el Washington Post la denuncia y dice que Gina Haspel era la jefa de operaciones clandestinas, la jefa de una cárcel que torturaba despiadadamente a los presos. Y que entonces, como todo eso estaba grabado, filmado y demás, fue la encargada de destruir todos los videos que comprometían las operaciones clandestinas de la CIA. Y que por eso cuando el Senado llegó a buscar papeles ya y videos, ya la CIA los había destruido a través de esta mujer que era la responsable de hacerlo. La destrucción de estos archivos fueron denunciados en el año 2005. En el 2014... es importante tenerlo conocido, se hace un informe de 6.000 páginas donde le involucran permanentemente en las torturas que presenta la comisión que controla la seguridad, que es la Comisión de Seguridad del Senado, que controla la CIA. Ahora, lo real es que cuando gana el loco Trump y ganan los republicanos, ellos son los que controlan justamente los senadores que tienen que controlar a la inteligencia. Rex Tillerson, que lo echaron, el ex jefe de Estado, el ex secretario de Estado, que lo echaron por las redes sociales, fue reemplazado por Mike Pompeo, que era el anterior jefe de la CIA, y esta mujer era el segundo de ella. Es un empresario y político de 54 años, que ahora es el jefe de Estado, conservador de ultraderecha, que egresó de West Point. Estuvo 5 años en el servicio militar, pero nunca en combate, y además después fue a estudiar a Harvard. O sea, es un West Point y Harvard, una mezcla interesante. Lo cierto es que este hombre tuvo en algún tiempo, fue diputado por Kansas, y entró al Comité de Inteligencia. Y ahí empezó a tomar contacto con la inteligencia, y ahora también se dedica a eso, y de paso de la CIA a ser el secretario de Estado. No hay que preocuparse por esto. Los dos Bush fueron de la CIA y llegaron a la presidencia de la Nación. Y termina de ser reelecto al 76% de los votos Putin, que viene de la KGB. Así que lo cierto es que cuando el actual secretario de Estado norteamericano fundó una empresa de ingeniería en Wichita, nunca imaginó que iba a manejar la central de inteligencia. Sin embargo, esta mujer, que ahora lo maneja, sí, siempre imaginó, ocultó su vida privada permanentemente, no se sabe si tiene un hombre o una mujer en su vida, no se sabe nada de ella, la ocultó constante y permanentemente, es considerada una de las espías más activas, una de las mujeres más peligrosas en la eliminación de los propios agentes de la CIA, o sea, hacía las operaciones clandestinas, a veces tenía que matar a los mismos integrantes de la central de inteligencia. Bueno, esta muchacha de fe judía es la responsable ahora de la inteligencia mundial. Y la CIA va a estar presente para custodiar la seguridad de los que vengan a presidentes del G20 en la República Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La noticia deportiva. Bueno, recordamos que ayer en el fútbol italiano una gran actuación tuvo el argentino Mauro Icardi. 4 goles, convirtió uno de penal para la victoria frente al Sampdoria por 5-0 como visitante. También ganó el Napoli como local 1-0 al Genoa y se acercó a 2 puntos del líder Juventus, que había empatado el día anterior frente al Spal 0-0. Así quedó la tabla entonces: Juventus 75, Napoli 73, los máximos aspirantes a quedarse con el título este año. Roma está con 59, Inter 55, Lazio 54, Milan 50 en los primeros lugares. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 169 años del Colegio San José de Buenos Aires. El 19 de marzo de 1858 se funda el histórico Colegio San José de Buenos Aires, una institución de educación católica primaria en niveles primario y secundario en el barrio de Balvanera. El colegio fue fundado por el sacerdote Diego Barbé, el seminarista Juan Maguendí y el hermano Joanes Aróstegui, todos religiosos de la congregación francesa de Padres del Sagrado Corazón de Jesús de Betarram, fundada por San Miguel Garicoerts. El Colegio San José aplicó la tradición francesa de formación integral con catequesis y culto, estudio intensivo y deportes, y los porteños lo llamaron Padres Bayonenses. El general Bartolomé Mitre visitó repetidas veces el colegio para conversar con el padre Barbé, y en 1863, sobre la experiencia acumulada por el Colegio San José, se crearon los primeros colegios nacionales del país, siendo Mitre ya presidente de la Nación. En 1980 el Colegio San José fue el primer instituto privado incorporado a la enseñanza obligatoria. En 1998 tenía una deuda de 2.500.000 pesos y el colegio anunció su cierre para el fin de ese año. La comunidad educativa se movilizó contra la noticia reclamando propuestas de salvataje, y para agosto de ese año el arzobispado de Buenos Aires ofrecía hacerse cargo de la institución, mientras que el presidente Carlos Menem declaraba el edificio Monumento Histórico Nacional protegiéndolo de preferenciales demoliciones. Para fin de dicho mes, las autoridades del Colegio San José declaraban a la prensa que el colegio finalmente seguiría abierto gracias a un subsidio y la recolección de fondos realizado. Hoy cumple el Colegio San José de Buenos Aires 168 años de vida educacional. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Unión Sudamericana Emigrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Volaron un cajero en Ramos Mejía tratando de robarlo, pero no lograron el objetivo. Falta un minuto para la hora 8 en la Argentina, 12 grados 2 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El presidente Macri, en la nota preestablecida de antemano con el vocero oficial Luis Majul, dijo: si los argentinos creen que tengo que seguir, lo haré. Mientras tanto, hace rato que se decidió la reelección de Macri y el compañero de fórmula sería la actual responsable de la acción social, Carolina Stanley. Seis años más para Putin. Se consolida con el 76% de los votos. Sacó más votos que el anterior. El Partido Comunista sacó el 16%. Comienza la cumbre económica del G20 en Buenos Aires con la fuerte presencia de todos los representantes de los poderosos que manejan las finanzas internacionales. La Argentina esta semana estará en el foco mundial porque presidirá esta reunión de las máximas autoridades de la economía. Se trata de la presencia de cinco reuniones ministeriales del Grupo de los 20 que tendrán lugar en el año 2018, que van en marzo, julio y noviembre en la Argentina, una en abril en Washington. Y el contexto de las reuniones de la primavera del Fondo Monetario Internacional y la última en octubre en Indonesia. El titular de OCDE dijo que Argentina podrá ser candidato para ingresar. Se trata de los países que están en el mundo con comercio aceptado como países emergentes de buena economía. El deporte por Belgrano. El Barcelona ya se va calzando la corona de campeón en el fútbol español. Ayer le ganó sin ningún tipo de inconvenientes al Athletic de Bilbao como local 2-0 con un tanto convertido por Lionel Messi. Y de esta manera llegó a los 75 puntos, sacando una ventaja casi indescontable de 11 puntos al Atlético de Madrid, que cayó como visitante frente al Villarreal por 2-1. En tanto, Real Madrid, que está tercero en el torneo español, le ganó 6-3 al Girona, anotando 4 goles el portugués Cristiano Ronaldo. La tabla de posiciones la encabeza precisamente el Barcelona con 75, Atlético de Madrid 64, Real Madrid 60, Valencia 59, Villarreal 47 en los primeros lugares. Andrés Ginóbili en la NBA aportó 10 puntos en la victoria del San Antonio Spurs, su equipo que le ganó como local a Minnesota Timberwolves por 117-101 en partido de la fase regular de la NBA. El bayense jugó 16 minutos en cancha, anotando o teniendo 3 rebotes, 3 asistencias y 2 pelotas robadas. En tanto, Gabriel Rodrigo en motociclismo tuvo una muy buena faena en la competencia inaugural de Moto3 del Mundial que comenzó en el Autódromo de Losail en Doha. Para darle forma al Gran Premio de Qatar, el piloto de 21 años y nacido en Barcelona arribó en quinto lugar con su moto KTM. El ganador fue Jorge Martín, en tanto en MotoGP se impuso Andrea Dovizioso con Ducati, escoltado por Márquez con Honda y Valentino Rossi con Yamaha. 3 minutos pasaron de la hora 8 el miércoles. Habrá una reunión entre los docentes de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de María Eugenia Vidal. Ayer en Mar del Plata se puso en funcionamiento el comienzo de las tratas selectivas que van a realizar los políticos de la provincia de Buenos Aires para la reforma electoral. Pretenden que se utilicen las máquinas para votar. Mientras tanto, allí Mosca, titular de la presidencia del Congreso de la provincia de Buenos Aires, expuso acerca de la necesidad de llegar a evitar la boleta de papel, mientras que el defensor público de la provincia, Guido Lorenzino, le dijo que prefería que imprimieran la boleta de papel las mismas máquinas y no solamente de computadora para evitar inconvenientes. El secreto está que si se utilizan las computadoras para votar, los intendentes de la provincia de Buenos Aires del peronismo van a pedir el desdoble, es decir, para evitar que la marea de votos que pueda arrastrar la gobernadora beneficie el voto en los comicios municipales. Por lo tanto, hay todo un debate por delante. La estrategia de Cambiemos, usar la computadora; la estrategia del peronismo, usar la computadora con boleta, con elección desdoblada. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. A las 13:37, en vísperas del triunfo de Framini Anglada, se instala el Congreso en la provincia. Estamos en condiciones de reformar la tarde. No puede ser el cuarto punto, sino que tiene que ser el primer punto a tratar ahora, porque estarían invalidadas las autoridades que se nombran, que fueron por otro partido. Thank you.

a tener en el Congreso después de mucho tiempo para la normalización del partido justicialista. Esto es la máxima autoridad partidaria. Bueno, autoridades del Congreso, del PJ Provincial, el partido más importante de la estructura del peronismo de todo el país y el más grande en cantidad de afiliados. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, a ver, ¿cómo te recibo con esto? Porque, sinceramente, a veces yo pienso que el diario de Yrigoyen sigue existiendo y lo leen algunos o nos hacen a nosotros el diario, ¿no? Sí. El presidente del Banco Central dijo, quiero verlo textualmente para no agregar ni poner nada, porque sinceramente a uno le impacta. Federico Schlesinger dijo, tenemos un nivel de deuda bajísimo. El presidente del Banco Central sostiene no estar preocupado por el endeudamiento del país. Sobre la inflación dijo, el sueño es que al terminar el mandato sea un tema superado. Federico Schlesinger sostuvo que no está preocupado por el nivel de endeudamiento argentino. La Argentina parte de niveles netos bajos, así que más allá de tener que hacer un proceso de convergencia hacia niveles de deuda más bajo, no es un tema, afirmó el presidente del Banco Central de la República Argentina. En una entrevista que le hizo el Diario de la Nación, el diario de los Mitris ayer, el titular de la auditoría monetaria, de la autoridad monetaria, expresó confianza sobre el nivel de endeudamiento. Es todo tuyo. Sí, mira, efectivamente, ayer leí los dos largos reportajes, porque está uno al lado del otro, armado perfectamente, va armado técnicamente, ¿no? El de Christine Lagarde del Fondo Monetario y la otra hoja de entrevista con Schlesinger, donde dice, efectivamente, hace esta afirmación. Habría mucho para decir, pero lo primero y principal es lo siguiente, Schlesinger está diciendo nada. Quiere decir que, está por un lado, está faltando a la verdad, porque está diciendo que tenemos un nivel bajísimo de endeudamiento y que no le preocupa, cuando no es cierto. Se está refiriendo, si es que se lo estuviera refiriendo, a toda la deuda que le pagó gracias a su gestión la administración Kirchner, que vivió 12 años pagando deuda externa, empapelando al país con deuda interna interestado. Ahora, entonces, tanto Lagarde, que lo dijo expresamente en su reportaje, diciendo, no, la Argentina tiene una situación descongestionada de deuda porque la mitad de la deuda la tiene el Estado. Cosa que efectivamente es así, lo que hizo la política kirchnerista es pagarle privilegiadamente la deuda a los acreedores externos y hacerlo a través de el endeudamiento del Banco Central para comprar las reservas con las cuales se pagaba esa deuda, que básicamente sigue siendo el esquema actual. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que no se endeuda el Tesoro, se endeuda el Banco Central. Y por eso el Banco Central tiene una deuda de 68.000 millones de dólares de el EBAC. Entonces, eso es una forma de engañar a la gente, pero primaria. Mira, yo siempre me acuerdo, y siempre cito, la frase famosa de Scalabrini Ortiz era, ¿no? Que decía, dice, cuando usted un economista le explica una cosa y no lo entiende, hágaselo repetir despacito y didáctico. Y si no lo entiende tampoco es porque lo están estafando. Te cito textualmente, porque está en el mismo reportaje de La Nación de hoy, una frase críptica. Si hay alguien que de primera lectura lo puede interpretar, me avisa, por favor. La frase dice así, se refirió a la inflación, ¿no? Dice, se eligió por el gobierno eligió, textual, una transición de convergencia fiscal gradual que provoca una transición en la desinflación. ¿Vos entendiste algo de eso? Bueno, si lo querés traducir, lo que querría decir es que el gobierno estaría queriendo bajar la inflación, cosa que no es cierto. Es decir, se parte de la premisa, en el mismo diario hay un reportaje a Duchovne, donde Duchovne habla de que estamos bajando la inflación y es falso. La inflación en febrero fue el 2.4%, que está por encima de la pauta del gobierno, el gobierno tendría que estar en el 1.5%, con una proyección anual, proyección anual, interanual del 25%. Y el gobierno le quiere encajar a los sindicatos y a la gente un 15% cuando sus realidades de inflación están en el 25%. Entonces, diré, siempre, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, decimos, etcétera, está influido por una dicotomía. La verdad o mentira en la cual nos basamos. Si vos partís de la base que el gobierno está mintiendo, está engañando a la gente con información tendenciosa, falsa, es lo mismo que ayer, viene la presidenta del Banco del Fondo Monetario, Christine Lagarde, y dice dice una frase que hasta ya se le están ridiculizando, ¿no? Dice, los primeros 2 años de Macri han sido asombrosos, y se deshace en elogio diciéndole que los logros son muy importantes, que coinciden con la determinación del gobierno de restaurar la situación financiera. Bueno, cuando uno ve semejante nivel de desvarío, tiene miedo, ¿verdad? Porque vos decís, no, mira, alguien puede exagerar en un dato, en el otro, pero cuando te están diciendo lo contrario de la realidad, porque la mentira es eso, la mentira es lo contrario de la realidad, de la verdad. Mira, te agrego una cosa, perdóname, porque para que no se me escape. La clave de la situación, para hablar de lo concreto, es que mañana el Banco Central tiene que renovar 520 mil millones de pesos de LEVAC. Y como el Banco Central quería ver si podía bajar unas décimas, unos centésimos la tasa que paga del 27.25%, resulta que misteriosamente o sintomáticamente, durante esta semana, los capitales financieros le dispararon el dólar, como para advertirle, ojo que si me bajás la tasa de interés, yo me voy al dólar. Y vamos a ver con qué tasa se mantiene mañana, porque ya se está atajando el Banco Central de que no va a poder bajar la tasa. Tasas que están en el 27%, y que lo único que se intentaba era bajar 0.25% de ese 27%. Bueno, yo te iba a decir eso, están claro. Condicionándolo, es decir, el diario de Irigoyen nos hacen a nosotros, porque en realidad sí. Viven condicionados, ellos que dicen estar tan tranquilos, viven condicionados con claro. La misma banca de la usura a la que benefician, ¿no? Claro, tienen que tomar, eso es lo mismo que el titular del Ministerio de Finanzas, Caputo, está, yo creo que al ministro Caputo, cuando varía y modifica una colocación de deuda, es porque se lo piden de afuera directamente, porque resuelve ampliar o no un margen de colocación de bono. ¿Y por qué lo decide de un día para el otro? Da la impresión de que lo llaman los bancos y le dicen, mire, señor ministro, aumente o disminuya la cantidad de bono que usted va a emitir, porque nosotros tenemos disponibilidad de fondos. Es así, los países no se endeudan porque quieren o porque necesitan, sino porque le imponen cuotas excedentes de capital financiero que tienen que entrar, que quieren entrar al país para hacer el negocio con la rentabilidad más alta del mundo que le está dando el gobierno Macri. Sí, no, es patético, te digo la verdad. Por eso yo digo que estamos en un momento muy complicado, porque, hay un mega engaño en la sociedad y por otro lado hay un mega desconocimiento, ¿no? Las dos cosas. Sí, y por un lado, a los que conocen algo le mienten y los engañan, y después hay una desinformación absoluta de la sociedad que no sabe lo que está pasando. Ellos piensan ganar las elecciones con la obra pública, como están haciendo obra pública, que además lo hacen las empresas de los amigos. Con eso piensan ganar las elecciones y además especulan que la oposición no sea capaz de unirse. Ahora, mientras esa situación se viene dando, fíjate vos que cada vez que nos ponderan desde el Fondo Monetario, del Banco Mundial o de la JP Morgan que hace el riego país, vos tenés que preocuparte, ¿no? Porque te dicen que va a llover Salís sin paraguas y si te dicen que no va a llover, salís con paraguas, porque nunca se les puede creer. Sí, sí, en efecto. Ellos están, primero, están dibujando buenas notas, están dibujando buenos elogios, etcétera, cuando no hay fundamento para hacerlo, porque el gobierno tiene déficit gemelos, está aumentando su déficit fiscal y está aumentando su déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. El gobierno Macri no tiene un miserable resultado positivo para mostrar. Ninguna, no puede mostrar ningún resultado económico. Y por eso, entonces cuando vos ves toda esta laraca, todo este montaje, decís, bueno, es para temer, porque si vos estás viendo de cómo estarse mojando y decir que no llueve, ¿no? Sinceramente es grave. Yo veo el aspecto, digamos, más agraviante, digamos así, en el hecho que la deuda sigue creciendo en forma vertiginosa. Mirá, me parece que mañana, a ver, hoy sesionan hoy y mañana, quizás pasado mañana, tengas que salir porque van a dar un documento los que están reunidos aquí de ministros. Ah, del G20. Sí, claro. Sí, aunque los documentos de estas reuniones internacionales suelen ser documentos de rutina. De forma. Digamos, no es que... No va a haber nada importante, digamos, que sea verdadero. Pero hay una parte que me interesa, que es que van a tratar el tema de las criptomonedas. Así que algún día podemos hablar de eso, no sé si el jueves o cuando puedas. Porque me parece que para que ellos estén metidos en eso es porque también se viene un engaño financiero mundial, ¿no? Sí, todo el tema de las criptomonedas es un tema paralelo que sinceramente creo que hasta es un distractivo de la opinión pública, porque sí, habría que entrar en ese tema, podemos hablarlo, no hay problema. Dale. Pero igual, prima facie, pues me puedo equivocarme, no le asigno yo importancia en ese momento. No, pero lo que pasa es que cuando tratan estos temas, tratan la cuestión del trabajo, ¿no? Tratan la inversión privada en la obra pública y tratan la criptomoneda, son cosas media raras, ¿no? Sí, yo estoy, digamos, dentro del tiempo que dispongo y que me pongo a leer y a estudiar estas cosas, estoy centrado en tema argentino porque lo que vos decís tiene una connotación política. El gobierno, el año que viene, tiene elecciones. Claro. Y tiene que hacer un año de demagogia, de proselitismo, de clientelismo, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento va a tener que hablar de economía. No, está bien, pero... Y no va a tener argumento para hablar. No, me refiero a esto, ya lo han bajado. Este año 2018 es el difícil para el gobierno, porque tiene que hacer todo el trabajo sucio este año, porque en el año que viene necesita aflojar las riendas. Por eso el cronograma de aumentos de precios y tarifas de servicios públicos tiene que hacerlo este año. La baja de salarios reales la tiene que hacer este año. Incluso la restricción de obra pública, porque las obras públicas están restringiéndose y le están dando en cambio curso a las obras de los programas de propiedad público-privada. Sí, la pública y privada. Eso ha fracasado en España rotundamente y en Francia también. Sí, sí, que es deuda deuda pública futuro, ¿no? O sea, como la obra, creo que lo hemos hablado el otro día. Sí. Por eso, todas esas son las realidades que este año el gobierno tiene que hacer. O sea, este es un año realmente muy difícil el gobierno. Observar el momento económico, si ves que hace falta el miércoles, nos llamas el miércoles, si no el jueves salimos normalmente. ¿Sí? Está. Te saludo. Estamos al habla. Chao, buen día, adiós. Chao. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando uno se para frente a las cosas que no conoce, evidentemente le es muy difícil poderlas querer. Y si uno no conoce, no puede querer y no puede defender lo que no siente y no quiere. Con este principio, podríamos analizar la situación que se da cuando el principal empleado público de la Argentina, el presidente de la Nación, en un hecho que supongo yo en la escuela privada donde se educó se lo tienen que haber enseñado, y que no es una falla de memoria

el 18 Framini y Anglada ganaban una elección y el peronismo era proscrito en el 62, ni se enteraron, ni lo dijeron, ni Macri se enteró quién trajo los restos de San Martín. A ellos les importa el presente y el futuro. A lo mejor la culpa es nuestra, que nos metemos con la historia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, mire, no quería dejar pasar, no me fui esperando a ver si tenía entrada. Con respecto al Congreso, verdaderamente, crea, ¿quiere que le diga una cosa? Con todo respeto se lo digo, pero a mí me avergüenza. Siempre revolotean los mismos. Yo les dije el viernes pasado que esto no servía de nada y vuelvo a reiterarlo. No sirve de nada esto lo que hicieron, lamentablemente. Otra cosita, muy corta. Hay algunos que llaman diciendo que por qué uno no llama y hace propuesta. Yo les quiero aclarar a esta pobre gente que dice eso, que ante la mafia, ¿de qué sirve hacer una propuesta, digamos, en un programa de radio? Obviamente no quiero desmerecerlo al programa porque uno de los programas que tiene mucha transparencia, pero yo lo que le propongo es armar un partido político. Ahí sí yo me plegaría, pero eso sí hay que hacer inversión, una gran inversión. Y me comprometería yo de dictar la doctrina, porque un partido debe llevar una doctrina, no como estos partiduchos vergonzosos, como este último de esta inmoral que se presentó de esa unidad ciudadana. Verdaderamente eso me da vergüenza a mí, porque todo partido, para que sea partido político, propiamente dicho, debe estar basado en una doctrina. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día, Alberto de Morón. Mire, con respecto al partido que está haciendo reuniones, puede haber gente controlada, puede haber gente semicontrolada y puede haber gente descontrolada. Entonces, por ejemplo, Alberto Rodríguez A sería un caso de un hombre muy controlado, pero acá en T6 se reunió gente que puede haber gente controlada, semicontrolada y descontrolada, pero la gente después cuando tiene que votar no votan al controlado, ese es el que saca 3 votos, votan al más descontrolado, al más loco, al que más promete, al que más miente, y la gente no sabe votar. Entonces yo digo que yo no es que sea partidario de la dictadura ilustrada, pero francamente, ante una democracia ignorante como la que estamos, como llama usted, fraudulenta, y después de haber vivido una dictadura fraudulenta anterior a la democracia fraudulenta, yo lo único que digo es que vivimos en un plan macabro de destrucción del país desde el 76 hasta el día de hoy. Y el mundo va hacia la Tercera Guerra Mundial, ya lo dijo la Virgen de Fátima, lo dijo el Papa, y se está todo acomodando para la gran destrucción de la humanidad, porque somos demasiados, somos 9.000 y tienen que haber 3.000 nada más. Ya hicieron los cálculos que más de 3.000 no comen. Alberto Álvaro, gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Augusto, buen día, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, mire, Perón hablaba... Bueno, cada tanto releo el libro Conducción Política, ¿no?, que orienta bastante. Hablaba de los socialistas y decía que eran hombres negativos, porque eran buenos tipos, con buenos ideales, buenos propósitos, pero siempre decían lo que había que hacer, ¿no es cierto?, pero nunca pudieron realizar nada. Entonces, estos criticones, estos perfeccionistas, estas personalidades narcisistas que todo lo ven mal y que todo lo ven negativo, pretenden ellos crear un partido. Yo les propongo que creen el partido de los partidos al medio, ¿no? A ver si encuentran una buena cuña que les calme un poco tantas veleidades que tienen. Así que yo apuesto a que se conforme la unidad del peronismo Movimiento Nacional, donde no solo tienen cabida los pejotistas, porque todos sabemos que hay que cumplir las formalidades, pero que en definitiva el partido es una herramienta. Lo que vale es el consenso y la unidad para sacar del gobierno a estos salteadores, ¿no?, que son socios de los expoliadores, como ha sido históricamente. Y no es casual que el señor presidente ignore la historia, porque jamás la estudió, y poco le importa a San Martín y los granaderos, a estos tipos. Solo le interesa el interés compuesto. Por eso nada dice del Ara San Juan, que nuestro enemigo histórico ha hundido. Por accidente o no, lo han hundido. Pero hay que guardar el secreto para que no se corten los negocios que ellos hacen. Bueno. Ha dicho el señor presidente que él se sacrifica porque no puede ir los fines de semana a la Quinta de Lewis. Lo saludo. 8:45. En un 132 hubo un tiroteo en un micro. Hubo un tiroteo. Una pareja de ladrones viajaba en esa línea y hubo una balacera adentro del ómnibus. ¿Quién está? José de Ituzaingó. Primero, felicitarlo por la inteligente y fiel audiencia que usted tiene, me incluyo. ¿Hola? Sí. No, quería referirme al muchacho este, si usted me permite, que le falta asfalto, al presidente de Boca. Se reúne con los jugadores después de la derrota y quisiera saber qué les dijo, por qué perdieron, muchacho, qué falta de cancha, que quisieron perder los jugadores, qué lo fue a retar. Es la primera vez que pasa esto. En una institución. ¿Qué le puede decir, muchachos? ¿Por qué no ganaron, siendo que el arquero fue la figura del partido? ¿Qué le dijo? Este hombre no va a hacer perder el campeonato de Renzi. Se tira a los jugadores en contra. Le tira todo el peso a los jugadores. ¿Por qué no entraba en el vestuario cuando estaba Bianchi? ¿O cuando estaba Basile? No, le falta cancha a este muchacho. Un saludo. Gracias. 8 de la mañana, 46 minutos. ¿Quién es? Renzi, ¿me escucha? Sí, señor. Le quería preguntar, Renzi, si en esta, digamos, reorganización para la oposición peronista y afines... Fede, ¿quién es usted? ¿Me escucha? ¿Quién es usted? No, le quiero decir, no, es de Dualde, nadie se acuerda, no es una persona, por lo menos para consulta de tantos años de militancia o, en fin, los cargos. Señor, le estoy preguntando quién es, que se identifique y usted arranca y habla y no sabemos con quién estamos hablando. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Jorge de Moreno. Mire, señor de Renzis, un poco parte de la culpa de la ignorancia del señor el señor presidente respecto a la historia, también es parte del desconocimiento de la población. El primer presidente no fue Rivadavia. El primer presidente de nuestra primera forma de gobierno fue el coronel Cornelio Saavedra, jefe de la primera, presidente de la primera junta de gobierno. Fue presidente de la junta, no, está bien, pero el presidente de acuerdo al sistema presidencial fue Rivadavia. No existía la presidencia en esa época. Por eso, pero el primer presidente desde que existió fue Rivadavia. Lamentablemente, escúcheme, espere, lamentablemente, ni siquiera saben que Cornelio Saavedra era boliviano. No, Bolivia era potoseño. Bueno, Bolivia. Bueno, eso la formaba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, que era parte de lo que después sería la Argentina. Claro, porque firmó el acta de la independencia, Potosí. Pero además hubo otro hecho muy importante, un día 19 de marzo de 1818. Fue el ataque nocturno en Cancha Rayada. La derrota de Cancha Rayada. No fue derrota, fue un ataque nocturno y el coronel Las Heras hizo desaparecer la división completa en la noche. Las Heras, ellos, los españoles pensaron de que el ejército argentino había perdido equipo y munición, pero al llegar San Martín a Santiago, junto y al saberse la gente que San Martín y O'Higgins estaban vivos, infundió confianza a la gente. El 19 de marzo fue Cancha Rayada. Fue el enfrentamiento nocturno, el combate nocturno de Cancha Rayada. Y no se olvide que el Maipú fue el día 5 de abril. El 28 de marzo llegó la división de Las Heras, compuesta por 400 jefes y oficiales y 5.000 suboficiales y soldados. Y 2 días más tarde se produjo un combate, un pequeño combate también, entre el regimiento de granaderos y los dragones de la frontera, en el que vencieron los granaderos. El 2 de abril, una fecha emblemática para nosotros, el ejército patriota se instaló en Maipú, agazapado, esperando el movimiento de los maturrangos. Bueno, todo esto, ¿sabe cuándo se contaba? Cuando se inauguró el monumento del cruce de los Andes, en la época de Perón, se contaba en las escuelas. Y esto se ¡claro! Desde que llegó la democracia fraudulenta, desapareció todo esto. Todo. Bueno, y eso es lo primero que tenemos que recuperar. Por eso tenemos que repetir a rajatabla que nuestro primer presidente fue un coronel, como también un coronel fue un gran presidente que tuvimos, que nos dio los derechos laborales a nosotros. Lo saludo. Un abrazo, Renzi. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 50 minutos, 14 grados la temperatura. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, el señor que sacamos del aire, que se está escuchando, llame de vuelta y diga quién es, porque si usted no dice quién es, no sabemos con quién estamos escuchando, ni dónde está hablando, ni por qué está hablando. Entonces, lo menos que le pedimos es que se identifique. No le pedimos número de documento, ni si el nombre verdadero, pero que haga una referencia. Diego. Pero vamos a recordar que, y vamos a explicar un poco cómo es la historia de los granaderos, ya que nos metimos en este berenjenal. No son ni 6 ni 10 los que custodian el féretro de San Martín. En 1826 regresaban a Buenos Aires los últimos 76 granaderos de la cruzada independentista y no los recibieron ni con loas ni con nada. Volvían andrajosos, enfermos, tras 10 años de no ver a su familia ni su terruño. Los repartieron en distintas reparticiones del ejército como si fueran comunes soldados. Rivadavia, 10 días después de su llegada, decide disolver el cuerpo de granaderos. 54 años más tarde, el 28 de mayo de 1880, llega al puerto de Buenos Aires el vapor villarino que traía los restos del general San Martín a su morada final. Fue entonces, tantas décadas después, que solo quedaban 7 granaderos vivos. Y sin ponerse de acuerdo, los 7 se visten con sus andrajosos uniformes, guardados con cariño y respeto, y los últimos 7 granaderos de su ejército que aún estaban con vida, por iniciativa propia, fueron a caballo a recibir a su jefe. Lo acompañaron hasta su tumba y se quedaron en guardia toda la noche, sin que nadie se los pidiera, sin que nadie lo supiera, y lo hicieron para honrar a su líder, sabiendo que la historia lo pondría entre los más grandes de América, a don José, que había vuelto a la patria. Todos lo vieron, todos supieron que esos eran los 7 granaderos que quedaban después de la muerte del general San Martín, pero jamás se lo preguntaron. Bueno, todo esto se le mezcló a Macri, evidentemente, ¿no? Exactamente. Al amanecer, otros 23 años, el 29 de mayo de 1913, el presidente Julio Argentino Roca firmó el decreto que determinó la recreación del regimiento de granaderos a caballo sobre la base del mejor regimiento de caballería de línea, usando el uniforme de parada histórico que diseñara San Martín. 4 años más tarde, Figueroa Alcorta la designa al grupo de granaderos a caballo escolta presidencial y los nombra a los granaderos como su escolta personal. 7 granaderos turnándose al cabo del día en la guardia para custodiar a San Martín todos los días. Por eso son 7 y no un número mayor y par, por los 7 anónimos que lo escoltaron y cuidaron en su primera noche. Desagravio al desconocimiento del presidente Macri. La marcha de San Lorenzo, que la ejecutan todas las bandas del mundo, es una de las marchas más ejecutadas en el mundo entero. Y el presidente se le mezclaron las cosas, como decía Diego, mezcló la disolución de los granaderos a caballos de Rivadavia con la repatriación de los restos. Pero bueno, así es el desconocimiento del principal empleado público de nuestra propia historia. De nosotros depende muchas otras cosas, como la de no perder de vista quienes quieran. Mr. President, this is my music, my country. Excuse me, it's for you. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. De mi país, es para usted. Esta es la dedicatoria que seguramente en esa dimensión podrá entender. Es políglota, o por lo menos tres idiomas, ¿no? Bien hablado el inglés, algo menos hablado el italiano y